Coba-coba berjumpa. Coba dicoba. Coba-coba bicara. Coba-coba dong. Yuk terus terang bilang. Bilang cinta dong. Dua-dua biar lega. Dicoba dong. Malu tanda. Coba-coba.